Yo soy Sara y mi instrucción dice: emite con tu voz un sonido que sea capaz de traer a la vida a tus ancestros.